mami papi el que tiene la pistola full plastic. Cuando llegó Santa no me dio nada de gratis, niño malo. Le arrebaté todos los regalos y los vendí uno por uno. Fue negocio cerrado más allá, pasando la nube y el sol. Se siente tranquilo cuando siembro el terror. Tengo dos para cobrar, tres putas pa' coronar y una voz que me repite, ay, me que para. Yo no me parezco a Tony, Tony se parece a mí. Abran paso, el tipo malo está apurado por salir. Estoy pensando si contarte, lo siento, me decidí. Tu gata de lejos me tira besitos. Decime el jefe hasta la tumba, vas al ojo y no me hagas preguntas. Que me iban a tirar si no les dio la sangre nunca. Yo soy el mero mero, probame si estoy en punga. Van a encontrarme anestesiado y escuchando cumbia. Me alumbran los azules cuando paso encapuchado. Me dicen desaparecido como a Manu Chao. Pero yo no me escondo, paisando por todos lados. El barrio sabe quién es el que corta el mero bacalao. Saca y lo descarga, y más si un ñeri me lo encarga. Puedo darte el viaje de ida para conocer al barba. A mí me sobra puntería con las cortas o las largas. Así que anda rezándole a los santos pa' ver si te salvan. María, perdón por mi comportamiento inapto. La mafia se asustó cuando perdieron el contacto. Yo no soy quien pa' decir si te mintieron con el pacto. Pero si me nombran en el juicio mueren si en el acto. Si la Zig Sauer, en la calle le meto un shower. Spray en la calle de aire por Bocón. Dímelo, ¿qué pasó? Se murió el peque 77, fue el que le disparó. José, decirle que no roce. Tengo el martillo montado en la sudadera. Todos los días de 12 a 12 me eres José. No sé por qué me tosen si yo quiero. Esto mi fan, hasta lo que me imitan. Tu delincuente favorito vino a hacerte la visita. Entramos por la grasa y nos fuimos hasta con la guita. Qué bonita Navidad pasamos con toda la clica. La vida es una sola y se goza cuando palpita. Yo no estoy pa' chulería que manche mi profesión. Tengo el alma de un bandido y la mente de un escritor. El padrino del padrino, el que le baja a tu patrón. El que suena en cada punto donde se pone cabrón. Mi pistolón brillando más que el sol en tiempos de verano. Yo no soy boxeador, no me puedo ensuciar las manos. Pero si nos vemos, vamos a ver si la pierdo la gano. Plata y miedo nunca tuve, solo tengo a mis hermanos. Si saco la Zig Sauer, si saco la Zig Sauer, peque 77. Si saco la Zig Sauer, si saco en la cara, motherfucker, le meto esto un calle shower. Verdadera, pa' rayos, pa' bandolera, pa' los que están encerrados, los que siguen acá afuera. Para que aprendan los giles, que la cuenten como quiera. Que seguimos en combate, asegurando la primera. Esto calle verdadera, pa' rayos, pa' bandolera, pa' los que están encerrados, los que siguen acá afuera. Para que aprendan los giles, que la cuenten como quiera. Que seguimos en combate, asegurando la primera. Pegué con el HH después de la 12, au. Pegué con el HH después de la 12, au. Pegué con el HH después de la 12, au. Esto es pa' la gile, pa' que escuchen las voces.